¡Qué rico olorcito que hay acá! Sí, estoy haciendo pollo al curry. ¡Ay, vos siempre tan hacendosa! Bueno, hermanita, quería decirte que me voy a ir. ¿A dónde? ¡A España! ¿A qué? Pero si te conté, hermanita, te conté que conocí a Juan Manuel. ¿A quién? Ay, ese español que conocí por chat, ¿no te acordás? ¿Nunca te acordás? No. Yo lo quiero conocer personalmente, hermanita. Así que voy a viajar a Madrid un mes a estar con él. Pero no podés decirme eso así nomás. Y mamá está grande, está enferma. ¿La vas a dejar sola? Ay, sí, ya sé que está grande y que está enferma. Por eso vengo, hermanita. ¿Para qué decían cómo hacer las dos? ¿Qué querés? ¿Meterla en un geriátrico? ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no! No. No. Yo pensaba que se podía quedar con ustedes un rato, un tiempo. Olvídate. Yo tengo dos hijos, un marido. No puedo ocuparme de mamá. Ay, sí. Y yo entonces, yo me estoy ocupando hace muchos años, hermanita. ¿Y cómo es mi vida? Y yo no tengo derecho, hermanita. Claro. ¿Poco te importa que dejas atrás a una madre enferma? No me hagas sentir culpable. Yo pensé que te iba a poner contenta. Que por fin me estoy enamorando. Yo no te hago sentir nada. Vos me venís con esto de buenas a primeras y pretendés que el mundo se adapte a tus locuras. ¡No cuentes conmigo! Ah, al fin volviste. Que encontré, hice lo más rápido que pude. Menos mal que ya estás acá, porque si no, no sé qué hubiera pasado. Pero es que casi no lo puedo creer, hermanita, te juro. No sabes lo mal que me fue con Manuel, te tengo que contar. Eso era previsible. Solo vos podías pensar que una cosa así podía andar. Pero yo necesito hablar de ese tema, pero ya, bueno, ya sé que vos tenés cosas más importantes para decir. ¿Qué pasó? ¿Cómo empezó todo? Empezó todo porque yo no la quise poner a mamá en el geriátrico. No podía soportar que ella estuviera ahí. Entonces a Pedro se le ocurrió la idea de alquilar tu habitación. ¿Mi pieza, mi cama, mis cosas? Bueno, arreglamos todo un poco, no lo veas así. Ay, no, ¿por qué hiciste eso, hermanita? ¿Por qué? Necesitábamos dinero para los remedios, para todo el tratamiento de mamá. ¿Y qué sabes de ese señor vos? ¿Qué sabes? ¿De Antonio? Sí. Ah, no sabes la billetera que tiene. Siempre y una cuenta en el banco que te caerías de espalda. Siempre lo único que te importó a vos, la plata. ¿Y cómo la íbamos a mantener a mamá si no? No sé, como hice yo, hasta que me fui. ¿Cómo hice yo? A ver, ¿cómo hice? Con la jubilación de ella y la pensión de papá. Y sí. Pero desde que vos te fuiste, los remedios se fueron a las nubes. Bueno, ¿te puedo contar lo de Manuel? ¿Te puedo contar, por favor? Contame, contame. Bueno, no, mejor no, contame vos lo del señor ese, dale, dale. Ya te dije, tiene mucho dinero, es muy amable. Ay, y tengo un problema ahora. ¿Qué me voy a poner para el casamiento, hermanita? ¿Qué?